Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona Valley, en California. Antes de empezar el estudio de este día, voy a invitarles que inclinemos el rostro para buscar a Dios en una oración. Padre nuestro que moras en los cielos, estamos, Señor, aquí en tu presencia, en el estudio de tu palabra. Al abrir, Señor, tu palabra, te suplicamos que tu Espíritu Santo se derrame y podamos entender el mensaje que tú tienes para nuestra vida cotidiana. Acompáñanos y dirígenos en este estudio, por suplicártelo en Cristo Jesús. Amén. El título de esta lección es De Esclavos a Herederos. Y el tema de hoy es Nuestra herencia en Cristo. Vamos ahora a empezar con nuestro hermano Eliseo, que nos acompaña también de la iglesia de Pomona Valley. Quisiera, mi hermano Eliseo, en este día que usted nos explicara cómo es que siendo esclavos podríamos llegar a ser herederos. ¿Herederos de qué? ¿O en quién? Ok, muchísimas gracias, querido hermano. Permítame usted decirle que la pregunta es bastante interesante y especialmente en los días que estamos viviendo. Y la razón es sencilla, ¿sí? Porque si nosotros vamos al pasado, podemos encontrar que Pablo es una de las personas que realmente puede hablar sobre de este tema. Él escribió más de 60 versículos en su capítulo 3 y 4 de Gálatas, a donde él duramente hace reprimenda a los gálatas, precisamente porque ya siendo ellos herederos, querían volver a la esclavitud. Para esto nosotros encontramos que es una cosa, es perder el tiempo, ¿no es cierto? Y muchas de las veces encontramos también que nosotros queremos llegar a encontrar la paz y la tranquilidad que buscamos a través de nuestras propias obras. Claro, yo creo que eso es lo que pasa constantemente en nuestra vida diaria, porque estamos buscando hacer las cosas como para alcanzar, podríamos decir, nuestra salvación. Yo voy a ayudarle a el fulano, le voy a hacer esta cosa a mi vecino, y tratamos de hacer cosas que sean buenas, aparentemente, para poder decir, yo soy bueno, yo merezco la salvación. Pero también nos habla ahí de Lutero, ¿no? Que él estaba luchando y tratando de hacer, buscar estas cosas por sí mismo, pero no lo llevaron a ningún lado. Igualmente a nosotros, a ti, mi amigo, mi hermano que me escuchas, no importa qué es lo que tú hagas, no puedes hacer nada porque el Señor en su palabra nos dice, sin mí nada podéis hacer. Así que busca a Dios primeramente y en Él encontrarás la solución a tus problemas diarios. ¿Verdad? Entonces, también volvemos a empezar otra nueva vida. Ahora sería que la condición, ¿cuál sería nuestra condición en Cristo? Ahora, si ya he conocido el mensaje o he conocido a Dios, ¿cuál sería mi manera de vivir? Mi querido hermano, antes de contestarle su pregunta, quisiera que usted me permitiera, porque usted mencionó a Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino, el cual pensaba que a través de las obras que usted estaba hablando, precisamente hacerle un favor a un vecino, hacer esto por otra persona, hacer buenas dádivas, nos va a conducir a la salvación. Lutero buscaba la paz precisamente a través de ayunos, ¿sí? De vigilias, y de todas las cosas que él creía de sus sacrificios poder llegar a buscar la paz. Sin embargo, nunca la pudo haber encontrado. Sin embargo, con el tiempo, él continuó con sus estudios y él se dio cuenta que esta salvación únicamente podría llegar a ser a través de Cristo. Llegando precisamente a lo que usted me preguntaba, ¿cuál es nuestra condición en Cristo ahora? Y esa condición es precisamente que ya no somos esclavos, sino que ahora somos herederos. ¿Sí? Si nosotros vamos a la Biblia, les invito para que ustedes naturalmente puedan buscar en sus Biblias allá en casita, en los capítulos 3, ¿sí? A donde nos habla acerca de que más venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí está la respuesta, mi querido hermano. Aquí está la respuesta. Ahora somos hijos herederos de Cristo Jesús. Pero hoy día, mi hermano, hay hijos que se portan mal, que el padre también lo está buscando, pero el hijo quiere hacer lo que él quiere, de alguna manera buscar sus propios caminos. Y yo creo que Cristo nos ha dejado un camino que seguir para poder mantenernos ahí, en el camino hacia la salvación y a obtener esa herencia. Así es, mi querido hermano. Acá nos habla Pablo precisamente a nosotros de algo muy específico y muy bello, ¿sí? Cuando nosotros llegamos para adquirir esa herencia. En el versículo 28 nos dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay siervo, ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos unos en Cristo. De esta manera, cuando nosotros vemos que nuestros hijos se quieren desviar, precisamente, ¿por qué razón? Porque nos llama a nosotros la vida que anteriormente teníamos, o sea, esclavitud del pecado. Y eso es precisamente lo que nos habla la lección en este estudio, ¿no? De que vivamos una vida libre, que seamos libres del pecado que nos azota constantemente. Por eso es importante, mi amigo y mi hermano que me escuchas, que busques a Dios, ve a una iglesia, acércate a Dios. Yo te invito que le busques. Si eres joven, es el mejor tiempo para poder acercarte a Dios. Algunos dirán, no, es que las iglesias son para los viejos. No, mi hermano, yo quiero decirte que la iglesia es para todos. La salvación es para ti y para mí y todo aquel que quiera aceptarla para ser salvo. Mi querido hermano, con las palabras que usted está diciendo ahorita, me gustaría leerle el versículo 29, porque aquí se cumple una gran promesa en lo que usted está hablando. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa de los herederos. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos encontrar que aquello que se le prometió a Abraham, nosotros por el amor de Cristo y a través de su muerte, nosotros hemos alcanzado llegar a ser llamados hijos el día de hoy, ya no siervos, sino hijos de Dios. Muy bien, entonces ahora ya somos hijos, pero seguimos con el mismo problema de la condición. Estamos queriendo volver atrás, queriendo volver un poco atrás para poder vivir nuestra vida a nuestro gusto. Claro. Pero ¿qué nos puede decir usted con respecto a vivir una vida diferente? No me gustaría a mí decirlo, sino que la Biblia nos los diga, ya que nos dice que más venir a la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿sí? Porque todos sois hijos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Y mi hermano, me gustaría poderle informar un poquito más, pero creo que se nos acabó el tiempo. Permítame tener una oración para de esta manera cerrar el día de hoy. Bendito y amante Padre, gracias te damos, oh Señor, porque nos has permitido escudriñar tu palabra, Señor, pero ahora permite que nuestros corazones la entiendan y que las pongamos en práctica. Amén. Te damos las gracias por tu santo amor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona Valley, en California. Antes de empezar el estudio de este día, voy a pedirles que inclinemos el rostro y vamos a buscar la dirección de Dios. Padre nuestro que moras en los cielos, en este día, oh Señor, estamos abriendo tu palabra para estudiar el mensaje que tú tienes para nosotros, para nuestra vida diaria. Te suplicamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo se derrame y dirija y abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender y entender el mensaje que tú tienes para nosotros ahora en este día. Te suplicamos, pues, tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de esta lección es De esclavos a herederos, y el tema es Esclavizados a los rudimentos del mundo. Este día nuevamente nos acompaña nuestro hermano Eliseo Obando. Gracias, hermano Eliseo, por estar con nosotros nuevamente, y vamos a entrar en el estudio de este día de esclavos a los rudimentos del mundo, o esclavizados a los rudimentos del mundo. Así es, hermano. ¿A qué se refiere Pablo en los Gálatas cuando nos habla acerca de estas cosas de rudimentos en este mundo? ¿A qué se refiere? ¿Podría usted explicarnos a qué se refiere el apóstol Pablo? Con todo gusto, mi querido hermano, y muchas gracias nuevamente. Para principiar, la pregunta fue explicar acerca de rudimentos. Rudimentos es una palabra no muy usual. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de rudimentos, buscando la definición exacta de esta definición, lo que quiere decir es la naturaleza del hombre. En otras palabras, cuando estamos hablando nosotros del cristianismo, lo que estamos diciendo es que nosotros éramos hijos del pecado antes de llegar a Cristo. O sea que nosotros hemos sido tomados por algo más que no es Cristo. Hermano, desde la caída en el pecado, nosotros hicimos enemistad con Dios y entramos y fuimos dominados para el pecado. Y de esta manera, es por eso la palabra rudimentos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Inclusive, para poder llegar a ser hijos, herederos, usted precisamente me contaba una muy linda historia de un niño que había perdido un barco, que me gustaría, por favor, si usted, para que veamos qué es lo que, de la manera como nosotros dejamos de ser esclavos, y qué es lo que quiere decir cuando nosotros somos rescatados por Cristo. Sí, precisamente recordaba esa historia, ¿no? Cuando un niño, él en su imaginación, él hizo un barquito de madera, lo creó ahí, lo hizo, y se iba a jugar al río. El riachuelo que veía por su casa lo llevaba y lo ponía, y se iba el barquito, y él se iba detrás buscándolo, siguiéndolo. Pero cierto día, las corrientes de las aguas fueron muy fuertes y su barquito desapareció. Desapareció y él se quedó muy triste en este buscando su barquito. Pero pasa el tiempo y un día, yendo él con su padre, llegan a una tienda. Y para sorpresa de él, se encuentra de que ese barquito que él había hecho estaba ahí en una vitrina de venta. Y él dijo al tendero, al dueño de la tienda, le dijo: oye, ese barco es mío. El hombre le dijo: no, este barco es mío. Yo lo tengo aquí y es mío. Pero el niño le dijo: ese barco es mío porque yo lo hice. Y él dijo, el de la tienda, le dijo: pero hoy te va a costar cierta cantidad de dinero si lo quieres volver a tener. El niño triste se fue y le dijo al papá: papá, ayúdame, dame el dinero que necesito para comprar ese barco. Y el papá muy amablemente le dio lo que necesitaba para que fuera y comprara su barquito. Ahora él fue y compra su barco. Y lo toma y le dice, mira, ahora eres mío, doble, porque yo te hice y yo te compré. ¡Qué hermoso! Él lo había hecho y ahora lo estaba obteniendo nuevamente, comprando un precio, pagando un precio por su barquito. Así, Cristo Jesús también nos creó a cada uno de nosotros, pero el pecado nos apartó de Dios y ahora Él vino nuevamente a buscarnos y Él nos ha comprado y te ha comprado a ti, mi hermano, a ti, mi amigo. Él te compró con su sangre, un precio que no tiene valor. Él te ha comprado para que tú puedas ser heredero del reino de los cielos. Así que, hermano Eliseo, esto es maravilloso. Él nos ha comprado. Somos sus hijos, como nos decía anteriormente, que ahora somos hijos y ya no somos esclavos. Así es, mi hermano. Volviendo al rescate. Rescate en el antiguo lo que quería decir era cuando un esclavo era comprado nuevamente o comprar su libertad, ¿sí? De esta manera es como nosotros vemos el rescate que Jesús hizo por nosotros. ¿De qué manera? Nosotros pertenecíamos como este niño que tenía ese barquito. Nosotros, Dios había hecho al hombre para que él viviera para siempre. Pero en su desobediencia, él cayó en el pecado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros tenemos un nuevo dueño, el enemigo de Dios. Sin embargo, Cristo dio su vida y pagó el alto precio para rescatarnos en la misma manera como antes rescataban a un esclavo. Es por eso que nuestra bella lección, que se titula De esclavos a herederos, podemos encontrarla precisamente en esa historia y podemos encontrarlo en la verdadera historia, en la muerte de Cristo Jesús. Claro, ahora, ya siendo bautizados o habiendo reconocido a Cristo como nuestro Salvador, ¿necesitamos hacer algo otra cosa? ¿O qué debemos? ¿O debemos preocuparnos más por lo que esperamos en el futuro? Bueno, mi querido hermano, hay cosas que en realidad cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, también hemos aceptado seguirle, ¿sí? Y todo tiene un principio, y el principio precisamente es como hablábamos anteriormente, es a través del bautizo, ¿sí? Pero no se queda ahí, porque dice que estábamos nosotros bajo la ley también, y esto es lo que nosotros conocemos como ayo. Ayo es otra palabra que me gustaría darle la definición que quiere decir. Ayo quiere decir centinela, cuidador o educador. Por eso dice que antes estábamos bajo la ley, porque la ley sirvió únicamente para traernos a los pies de Cristo. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Hay alguien que nos pueda guiar o dirigir para poder llegar a ese ayo, a ese tutor? Hermano, anteriormente existía lo que nosotros conocíamos como las leyes ceremoniales, las cuales Cristo vino como el Cordero Pascual que pagó por todo. Y así que ya no estamos más bajo ayo, que es que hemos pasado de esclavos a herederos. Y mi hermano, me gustaría dejar esto a este punto porque el tiempo se nos ha ido. Muy bello, permítame usted tener una oración. Muy bien, vamos a despedirnos. Amante y bendito Padre, gracias te damos, oh Señor, porque tú has estado con nosotros y te pedimos que estés también con cada persona que nos escucha. Sé con ellos y ablanda nuestros corazones para que entendamos que el amor que tú, con el amor que tú diste tu vida, sigue latente el día de hoy y que esperamos un día conocerte, Padre eterno, y seguirte amando por siempre. Gracias, querido Padre, y te damos estas gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia de Pomona Valley en California. Antes de empezar el estudio de este día, voy a suplicarles que busquemos la dirección de Dios a través de una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en este día, por la oportunidad que nos da de poder abrir tu palabra. Al abrir, Señor, tu Biblia, te suplicamos que tú nos ilumines y nos hables a través de ella en el estudio de este día para que podamos, Señor, entender y comprender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas diarias. Te suplicamos, pues, tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. El título de esta lección es De esclavos a herederos. Y el tema de este día es Dios envió a su Hijo. Veníamos hablando de la lección anterior de hemos sido liberados. Liberados del pecado y ahora somos herederos. Y nuevamente nos acompaña nuestro hermano Eliseo Obando. Mi hermano, bienvenido nuevamente. ¿Y podría usted decirnos qué se refiere el apóstol cuando dice que al hablar que Él envió a su Hijo para el cumplimiento de su palabra? Perfecto, gracias, mi querido hermano. Para esto me gustaría el día de hoy que principiáramos por abrir el libro, la Biblia en el libro de Gálatas en el capítulo 4, bien, del versículo 1 al 5, que dice de la siguiente manera: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, y aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Eso es muy importante, mi querido hermano. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Cuando nosotros estamos hablando precisamente acerca de esto, Pablo nos lo hace ver muy claro. Nosotros estábamos súbditos a la ley porque estábamos en pecado. En otra palabra, estábamos sujetos a la ley. Así es, exacto. Sin embargo, debemos de recordar, y eso es muy interesante, mi hermano, y me ha gustado mucho que usted lo traiga nuevamente a colación, por la razón de que cuando nosotros decimos que estábamos sujetos a una ley, eso es natural. Pero la ley que a nosotros nos sujetaba era con la única intención de traernos a los pies de Cristo. Porque en el día de ayer nosotros hablábamos acerca de ayo, que quiere decir cuidador, que Él nos lleva y nos enseña. Así que es muy lindo eso precisamente. Pero el día de hoy encontramos que ahora nosotros hemos sido ya salvos, porque Cristo vino a nacer de mujer, siendo el divino en el cielo, dejó todo para venir y ser, claro, nacido virginalmente. Pero algo que me llama la atención es de que Él vino en el tiempo preciso. Así es. Dios tiene sus tiempos y tiene sus planes. Dios nunca llega tarde. Él siempre está cronológicamente puesto para hacer las cosas como Él sabe que son lo mejor para cada uno de nosotros. Y yo creo que el apóstol nos enfatiza ahí también de que necesitamos nosotros estar en armonía en los tiempos también que estamos viviendo. Ah, mi querido hermano, esto ha sido de mucha contradicción en muchas personas, ¿sí? Y para esto me gustaría, ¿cómo es que el Señor ha hecho las cosas con mucha anterioridad, sí? Y los tiempos se cumplen. Eso es lo que Pablo nos está hablando ahí precisamente. Porque si nosotros vemos aquí en Daniel 9:24, que nos dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿A quién se refiere aquí? Eso es lo que quería preguntar. Cuando dice los santos de los santos, Daniel estaba viendo algo en el futuro, pero ¿a qué se refería cuando decía al santo de los santos, el ungido? ¿Quién era este ungido? Es por eso, hermano. Yo les aconsejo a todos y a cada uno de ustedes que cuando leamos un versículo, leamos el contexto para poder encontrar naturalmente la pregunta que usted me hace ahora. Si nosotros continuamos leyendo acá, dice: sepas pues, en Daniel 9:25, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Quién era el santo de los santos entonces? Cristo Jesús, el que sería ungido cuando Él viniese a la tierra. Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, se cumplía el tiempo y la profecía, ¿verdad? Es exactamente lo que Pablo nos explica aquí. Eso es interesante porque, ahora, la Escritura, Él nos dejó dicho de que iba a volver nuevamente. Entonces, esas palabras son certeras, son verdaderas, cuando Él dice, volveré nuevamente. Ahora, si Él prometió venir antes, y lo ha hecho nuevamente, volver a regresar a buscar a nosotros, quiere decir que va a pasar, tiene que suceder. ¿Cuándo? No sabemos, porque aún los mismos ángeles no lo saben. Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo va a ser? Y Él dijo, ni aún mi Padre lo sabe. Ellos no sabían exactamente. Nosotros no debemos meternos en controversias, porque Él tiene su tiempo. Y cuando Él diga, la hora es llegada, va a venir el Señor a buscarnos. Entonces, Él tiene, de acuerdo a las Escrituras, Él tiene el tiempo establecido cuando vendrá a buscarnos a nosotros. Querido hermano, Dios es un Dios de orden. Y cuando nos explica Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 4, más venido el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se lo dijo a Daniel a través del ángel, ahora nos está diciendo precisamente Pablo que llegó, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Por qué hecho súbdito a la ley? Porque era de la única manera como calificaba para poder recibir el pecado en él y de esta manera pagar lo que nosotros, la condenación que estaba sobre nosotros. Él recibió esta condenación y de esta manera nosotros llegamos a ser hijos herederos y hemos sido rescatados, y bendito sea el Señor que con ese amor que nos dio a su hijo, ahora nosotros podemos estar felices de la vida por estar y haber sido rescatados. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo podemos poner en práctica esto que hemos aprendido en este día? Mi querido hermano, yo se lo digo en la siguiente lección, ¿le parece bien? Los invito a que tengamos una oración. Bendito y amante Padre, gracias te damos, oh Señor, porque ahora nos has hablado no solo de tu ley, sino que nos has hablado de qué firme es tu palabra en su cumplimiento. Gracias, Señor, por ser ese Señor, por ser ese Dios de orden que nos das a nosotros la oportunidad. Y no es que tú te tardes en venir, Señor, como muchos lo tienen, sino que tú no quieres que ninguno se pierda. Amén. Sé pues en cada corazón de cada uno de nosotros y de quienes nos escuchan, para que todos un día podamos gloriarnos, Señor, en tu presencia. Gracias, querido Padre. Y te lo damos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación diaria para nuestra vida. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona Valley, en California. Antes de empezar el estudio de este día, voy a suplicarles que inclinemos el rostro para buscar la dirección de Dios en una oración. Glorioso Señor, en este hermoso día te damos gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de poder abrir tu palabra para estudiar y escudriñar, Señor, los mensajes que tú tienes para nuestra vida diaria. Te suplicamos el derramamiento de tu Espíritu Santo que nos dirija y nos guíe en este estudio y que pueda ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección es De Herederos. De esclavos a herederos. Y el tema de este día es los privilegios de la adopción. Entonces vamos a continuar con la lección de este día, que, como dice el apóstol, que tenemos privilegios cuando somos adoptados. Cuando hemos sido adoptados y redimidos, ¿qué pasa con la ley la cual veníamos hablando? Cuando ya somos adoptados y redimidos, ¿qué pasa con esa ley que hemos venido hablando durante el estudio de esta semana? Anteriormente hablábamos precisamente acerca de esto, y qué bueno que lo vamos a repetir nuevamente, porque esto es bastante contradictorio entre algunas personas, ¿sí? Que nos dicen que aún nosotros seguimos bajo la ley cuando que ya no deberíamos, ¿sí? Sin embargo, debemos de reconocer que hay dos tipos de ley, ¿sí? La ley que nosotros conocíamos como leyes ceremoniales, que la hablamos precisamente anterior, y la ley de Dios, ¿sí? ¿A qué se refiere ley ceremonial y ley de Dios? Ah, perfecto. Cuando nosotros estamos hablando de ceremoniales, la palabra en sí lo dice. Ceremonias que se dedicaban precisamente al Señor para que nuestros pecados nos fueran perdonados. Si ustedes recuerdan, anteriormente se necesitaba que si lo que se había pasado era pequeño, se llevaba una palomita. Y dependiendo, se llegaba hasta uno. ¿Quiere decir que eso, que hay pecados grandes y hay pecados chicos? Todos los pecados son iguales, pero dependiendo cómo las personas tuvieran las posibilidades económicas, y perdón porque anteriormente decía según el pecado, sino que es dependiendo de la economía en las personas, era que las personas podrían, deberían de llevar su ofrenda. Esto era lo que se conocía como ceremoniales, pero precisamente hablábamos anteriormente acerca de que vino el verdadero sacrificio. Vamos a leer nuevamente cuando nos dice aquí en el capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Estamos hablando de las dos cosas. ¿Sí? Acá, en dos. ¿Por qué? El cumplimiento del tiempo, Jesús llega. ¿Sí? Llega a ser hijo de mujer, virginal naturalmente, pero humanamente, para poder recibir el pecado que nosotros, o la condena que nosotros teníamos. Ahora bien, con esto ya no era necesario más sacrificios de animales, porque ya había llegado el verdadero sacrificio. Entonces, ahora yo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer? Si ya no tengo que llevar un pajarito, o una oveja, o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hoy necesito llevar yo para poder ser libre? Muy bella la pregunta, hermano. ¿Sabe usted por qué? Porque muchos de nosotros hemos confundido que muchas de las veces, salvos una vez, salvos por siempre. ¿Ok? Pero este es un camino. Esta es una escuela. Un niño no se puede graduar en el primer año. Tiene que seguir su curso hasta que llegue a recibir su título. Nosotros estamos en ese estudio precisamente. Nosotros día con día tenemos nosotros, bendito sea Dios, la palabra escrita. Tenemos al Espíritu Santo, que recordemos cuando Él se fue, que les dijo precisamente a los apóstoles: no salgáis de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no sea sobre vosotros. Y el Espíritu Santo es quien ahora se encarga precisamente de nuestra conducción. Muchas de las veces cuando nosotros hacemos algo indebido, ¿qué es lo primero que sentimos? Sentimos remordimiento. Remordimiento, todas esas cosas que nos hacen ver, y si se siente uno mal, se siente mal cuando hace algo que no es correcto. Imagínese usted que nosotros nos ponemos tristes, ¿verdad? Pero en este momento es de caer de rodillas y darle gracias a Dios de que Él nos ha recordado que no estamos bien. Sentimos el remordimiento. Es un don que Él nos ha dejado para que nosotros sepamos que nos estamos saliendo del camino. Pero a través de quién nos hace recordar que estamos en un error. ¿Qué? Nosotros mismos reconocemos el error porque dice que ahora ya no somos niños. Ahora somos adultos en Cristo Jesús. Sabemos perfectamente lo que la palabra nos indica. Y por eso es. La ley ceremonial terminó, porque ya no necesitamos más sacrificios. Pero la ley que Dios escribió con su propio dedo nos mantiene dentro, o nos deberá de mantener dentro de lo posible de hacer menos mal. O sea, esa es la obra que tiene la ley moral, que viene a ser como un espejo donde podemos ver los errores que cometemos, porque nos dice: no matarás, no robarás, y todo eso nos dice en su ley. Entonces es como digo, como el espejo, porque cuando estamos frente al espejo nos damos cuenta que los pelos los tenemos parados y estamos mal, ¿no? Entonces la ley nos hace ver también eso, de que estamos cometiendo errores. Cuando nos pasamos una luz en el tráfico y está un policía por ahí, que rápido nos prende su lucecita ahí como si fuera Navidad y nos detiene. Y nos da, ¿por qué? Porque hicimos una infracción, ¿verdad? Tenemos que pagar la infracción. Así también nosotros, yo creo, tenemos que pagar la deuda que nos requiere el pecado. Así es, mi querido hermano. Yo quiero pedirles a todos y a cada uno de nuestros oyentes, y para nosotros mismos, de saber que la ley está para protegernos, no está para castigarnos. ¿Sí? La ley nos protege, usted lo habló. Cuando nosotros nos pasamos una luz, ¿qué pasa? Nos dan una multa, una remisión, o como se le llame, un ticket. Perfecto. Cuando nosotros nos salimos de los mandamientos, de la ley que a nosotros nos protege, nos cuida y nos enseña a vivir sanamente, y nos hemos salido, es el momento de caer de rodillas. Porque el Señor ha prometido que todo aquel que se acerque a Él, Él no lo echará fuera. Amén, que no lo esa promesa. Por lo tanto, mi querido hermano, cuando nosotros pasamos de ser hijos, de ser esclavos a hijos, hemos obtenido unas ganancias tan tremendas que el Señor no ha ganado nada, somos nosotros quienes hemos ganado completamente. Y mi querido hermano, esto es precioso y vamos a continuarlo hablando, pero en este momento que el tiempo ya ve que está en contra de nosotros, vamos a tener una oración. Les invito a orar. Bendito y amante Señor, gracias por la oportunidad de reconocer que tu ley sigue vigente y que nosotros ya no tenemos necesidad de seguir con estas leyes ceremoniales porque nos has dado a tu Hijo amado. Gracias te damos, oh querido Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Reinaldo Franco y soy miembro de la Iglesia Adventista de Pomona Valley, en California. Antes de empezar el estudio de este día, voy a suplicarles que busquemos la dirección de Dios a través de una oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad nuevamente de poder abrir tu palabra y poder encontrar, Señor, las maravillas que tú tienes para nuestras vidas diarias en la dirección de tu palabra. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo y que lo que sea para tu honra y tu gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta lección es De esclavos a herederos. Y el tema de hoy es volver a la esclavitud. Y nuevamente nos acompaña nuestro hermano Eliseo Obando. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros nuevamente. Y vamos a continuar entonces. Ahora, si ya hemos estudiado en el transcurso de estos días de que hemos sido libres del pecado, hemos sido redimidos. Pero, ¿cómo puede ser posible volver otra vez a la esclavitud siendo ya libres? Mi querido hermano, es más fácil volver al mal que estar en el bien. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, el amor de Cristo y el Padre con su amor, nosotros podemos mantenernos sin tener necesidad de tener que volver a la esclavitud. Al perder nosotros o querer volver como Pablo, tanto se lo dice a los Gálatas, que dejen de ser niños, que no vuelvan a la esclavitud, hermanos, porque están perdiendo muchas cosas. Perdemos muchas cosas. Imagínense, cuando un hijo es adoptado, se convierte en el hijo verdadero de quien lo adopta. Primero. Segundo, quien adopta se compromete a proveer alimento y abrigo para aquel hijo adoptado. ¿No es esto lo que Dios hace con nosotros? Claro, porque su palabra misma nos dice que Él no nos dejará solos. Exacto. Y fíjese usted que como punto número 3 nos dice que el adoptante no puede repudiar al hijo. Mire usted qué belleza. Si Él no nos puede repudiar, ¿cómo es posible que nosotros sí lo repudiemos a Él? ¿Sí? Caemos nosotros en por qué. Por eso Pablo estaba molesto. Recibir todas estas cosas y repudiar todo lo bueno. Encontramos en el número 4. El hijo no puede regresar o ser reducido a la esclavitud por pago. ¿Sí? O sea, ya una vez libres, ya es libre a menos que Él decida regresar a la esclavitud. En otras palabras, Dios nos ha dado la libertad de decidir por nosotros mismos qué hacer. ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Él nos enseñó, o nos ha enseñado a través de su palabra, nos enseña de que las cosas buenas y las cosas malas. Por eso en Isaías nos dice que busquemos el bien para que vivamos bien. Porque de otra manera estamos cayendo nuevamente en la esclavitud. Así es, mi querido hermano. Imagínese usted de que hay, en esto hay algo más precioso aún todavía que creo que sea, a mí, en lo personal, es el que más me gusta. A donde dice que los padres naturales no tienen derecho a reclamar a ese hijo. ¿Sí? En otras palabras, cuando lo vemos cristianamente, el diablo ya no tiene derecho de reclamarnos, hermano. ¿Sí? Ya ahora somos herederos de Dios, del Padre, del Hijo, ¿sí? Hemos recibido nosotros ya ese título, así que Él no tiene ningún derecho de reclamarnos. Y otra de las cosas es que la adopción establece el derecho a la herencia. ¿Cuál es la herencia que nosotros esperamos? Podría decirnos cuál es esa herencia, porque yo no lo entiendo todavía cuál herencia nos está hablando. Hermano, todos buscamos la paz, la tranquilidad, y que el día cuando el Señor llegue en su segunda venida, nosotros recibamos por fin el gran tesoro de la vida eterna, para lo cual nosotros fuimos creados. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los hizo para muerte, los hizo para una eternidad. Y esto, ¿cómo es posible que Dios, después de ser tan ofendido, nos devuelva a nosotros el derecho, ¿sí?, de darnos la vida y la sanidad y la paz y tranquilidad para siempre? O sea que la vida que Él nos ofrece es una vida eterna, ya no va a haber muerte, ya no vamos a morir, ya no va a haber pecado. Eso es exactamente a lo que se refiere esto, hermano. ¿Sí? Que cuando la adopción establece el derecho de la herencia, es como si un padre le deja el dinero universalmente de propiedad a su hijo, a quien él designa, él está muerto, él no puede regresar a reclamarlo. ¿Sí? No puede decirle, hijo, devuélveme mi herencia. ¿Sí? La herencia fue entregada. Por lo tanto, él debe de disfrutar, como usted y yo, y todos nuestros videntes que están a través de este canal, podrán gozar juntamente con nosotros ese día tan esperado. Qué maravillosa promesa, ¿no? Y yo quiero recibir esa herencia. Yo voy a mantenerme de la mano del Señor para poder lograr llegar a esa tierra nueva, porque Él nos ha prometido una tierra nueva. Sí, hermano. Una tierra nueva, un cielo nuevo. ¿Qué vamos a hacer en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo? Mi querido hermano, lo que usted me está diciendo es una cosa tan bella que si nosotros buscamos en Isaías 66, capítulo 66, Isaías 66, el capítulo 66 del versículo 23, aquí es donde entra precisamente de los tiempos nuevamente. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, si nosotros leemos el anterior a este, encontramos, hermano, la felicidad, ¿a dónde vamos a estar? Porque dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Bueno, qué maravilloso. O sea, vamos a permanecer nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos van a poder ellos alcanzar también esta salvación. Mi querido hermano, pero quiero dar un consejo, me atreveré a dar un consejo para mí y para nuestros televidentes. No espere que usted vaya a encontrar esa felicidad hasta que Cristo venga. Usted ya puede ser feliz si usted por fe acepta a Cristo. Es una invitación que le hacemos tanto el hermano Reinaldo como yo, para que usted precisamente reciba desde el día de hoy esa paz que tanto hemos buscado. ¡Qué maravilloso! Eso es hermoso, que ya podemos ser felices. Debemos de vivir como si hoy fuera quizá nuestro último día. Debemos de gozarnos, pero gozarnos en la paz de Cristo. Exactamente, mi hermano. El último día en el mundo. Vivamos de aquí en adelante con la fe en Cristo Jesús. Y los invito y les doy las gracias por el estudio que tuvimos y esperamos que esto haya sido de muy buen aliento para todos. Los invito a orar. Bendito y amante Padre, gracias te damos, oh Señor, porque pudimos discurrir sobre tu palabra en todos estos días. Te damos las gracias, Señor, pero ahora permite que lo podamos llevar nosotros a la práctica. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.